Sin duda alguna, una de las áreas con las que más lucha un recién convertido es su lenguaje. En ocasiones puede tomar años para quitar de nuestra boca la horrible costumbre de decir malas palabras, e incluso de vez en cuando, aunque hayan pasado años, si no tenemos cuidado, se nos puede escapar una que otra mala palabra del viejo hombre. Por esto hoy quiero decirte lo que la Biblia enseña acerca de las malas palabras y cómo cambiar tu lenguaje con la ayuda del Espíritu Santo. Pero antes quiero pedirte que te suscribas a nuestro canal si no lo has hecho y active las notificaciones para estar al tanto de todos nuestros videos. Mi nombre es Jaciel Rodríguez y esto es ¿Qué dice la Biblia? Ya comenzamos. La Biblia nos enseña que el Evangelio es una transformación completa de nuestro ser. La salvación es algo que sucede una vez, pero la santificación de nuestro ser es progresiva, ya que Dios nos va transformando y cambiando las malas costumbres y deseos carnales. Y las malas palabras es una de estas batallas que muchos recién convertidos tienen inicialmente. Pero antes de tocar la solución, permítame recordarle algunos versículos que la Biblia menciona aludiendo a este tema. En primer lugar, Efesios 4:29 dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Una palabra corrompida puede ser una palabra ofensiva e hiriente, pero también puede ser una palabra sucia e inmunda en nuestra cultura. También en Colosenses Pablo dice que sea nuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, de manera que tenemos una responsabilidad de controlar lo que sale por nuestra boca para que podamos edificar a los demás y no ensuciar su oído con palabras inmundas. Las malas palabras son siempre un tema más bien cultural. Por ejemplo, hay palabras que en mi país son muy normales, pero que tal vez en otro país puede ser muy ofensiva y sucia. Por esta razón debemos cuidarnos de no decir las malas palabras que son malas para nosotros en nuestra cultura. ¿Por qué? Simplemente porque nuestra conciencia nos acusa de que hemos dicho algo que en mi cultura, en mi país, es malo decirlo. Cuando para ti algo es malo, aunque no sea realmente un pecado, o tal vez para otra persona no es ofensivo, si para ti lo es, al hacerlo tu conciencia te culpa y así estás pecando, como enseñó Pablo en 1 Corintios capítulo 10, automáticamente estás poniendo en tu boca una palabra corrompida y por lo tanto es un pecado. Tu conciencia te acusa de que hiciste algo incorrecto y esto no es saludable. La lengua sin duda es el miembro del cuerpo más difícil de controlar. Así lo enseñó Santiago al decir que la lengua es un fuego, un mundo de maldad y que si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Si desde niño tal vez creciste oyendo malas palabras en tu hogar, muy posiblemente al enojarte en ocasiones sentirás un impulso para maldecir y decir todas palabras sucias, pero ahí es donde viene la preciosa obra de santificación del Espíritu Santo. Cuando alguien comienza a caminar diariamente con Dios, aún su lenguaje es cambiado, sus palabras. Esto fue lo que le dijeron a Pedro, el apóstol Pedro. Le dijeron, verdaderamente tú has andado con Jesús porque aún tu manera de hablar te descubre. Mi hermano querido, para transformar nuestras malas costumbres necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Por lo tanto, te quiero dar tres consejos prácticos y fáciles. Primeramente, debes reconocer el problema que tienes y cuando vayas a decir una mala palabra, tal vez en un momento de ira, recuerda la palabra de Dios, recuerda este video y pon las palabras correctas en tu boca. Número 2, pídele diariamente al Espíritu Santo que tome control de tu lengua para hablar solo lo que edifique a otras personas. Y en tercer lugar, lee o escucha mucho la palabra de Dios, la Biblia, obviamente. Los estudios dicen que cuando alguien lee mucho, su vocabulario se expande a grandes niveles. Por la misma razón, cuando lees mucho la Biblia, te vas a sorprender de que comenzarás a hablar en el lenguaje de Dios y tu mente y tu corazón serán purificados porque la palabra de Dios tiene el poder de limpiarnos. Así dijo Jesús a sus discípulos. Él les dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es verdad que este proceso tal vez tome algunos años en ser totalmente logrado, pero si Jesús está contigo, sabes que nada es imposible. Así que deseo que Dios te bendiga mucho y que puedas seguir adelante en este camino hacia la perfección en Cristo. Y sabes, si te gustó este video, por favor, déjanos un fuerte like y recuerda estar suscrito a nuestro canal para que no te pierdas el próximo video. Dios te bendiga.